hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carrojo y Blanco. En victoria, iba casi a decir empate porque la victoria llegaba al final en los últimos minutos y casi que ni nos la esperábamos, pero una victoria muy importante para el Atleti, pero también muy significativa porque ha llegado a balón parado en los últimos minutos. En un partido en el que no se ha visto buen fútbol por parte de los dos equipos, pero el Atleti seguimos metidos en esa crisis de juego. Por lo menos el resultado hoy ha acompañado y hemos tenido suerte en esos últimos minutos, porque además tampoco ha sido un buen gol bonito, pero yo creo que ha fallado mucho el portero del Depor. Pero un gol que son tres puntos que son muy importantes para mantenernos ahí en los puestos de cabeza, sobre todo para el siguiente partido, ¿no?, que nos toca contra el Trampas, que nos jugamos ahí el tercer puesto contra ellos, bueno, a la espera de que a ver qué hacen ellos mañana, pero ya digo, muy importante en cuanto a la competición, pero en el juego seguimos teniendo muchos problemas, más dudas y más preguntas que respuestas. Y bueno, pues la cosa sigue fea y además hoy, no sé, se han visto cosas, ¿no?, en el partido, cambios y demás que quizás sean significativos, pero hay que buscarle solución a esto y yo creo que, bueno, pues hay que darle tiempo al Cholo, bueno, tiempo no, porque tiempo no tiene, pero hay que confiar en él y esperar que pueda revertir esto, aunque bueno, hoy el resultado por lo menos ha acompañado, a ver si seguimos en esta línea, aunque el juego no esté, por lo menos los resultados, ¿no?, lo de el 1-0ismo, yo ya lo dije, yo lo firmaba, si juego todos los partidos mal pero gano 1-0, de aquí a enero hasta que vengan Costa y Vitolo, lo firmo ya. Pero bueno, no queda mucho ya para enero. Para comentar el partido, hoy está con nosotros, no sé si luego vendrá alguien por aquí, me parece que no, que va a ser hoy muy monotemático, pero está con nosotros Israel. Israel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a la gente que nos escucha también. Sí, creo que estamos tú y yo de dudas a puntas. Bueno, tampoco tengo tanta punta que sacar. Lo primero, decir que bueno, pues que yo estoy contento porque la Leti ha ganado. Eso yo me he alegrado con el gol de Tomás mucho, lógicamente. Luego el partido, bueno, pues voy a tirar un poco de tópicos, pero es que así, o sea, el partido ha sido muy igualado. Un empate era un resultado justo. Nos ha valido mucho hoy el brío de alguna gente, por ejemplo, de Lucas. Lucas ha jugado el brazo en esa jugada que ha generado la falta que luego ha metido Tomás en el minuto 80 y tantos. Y nos ha venido bien, digo, porque el partido ha bajado mucho, pues, a los duelos individuales. Y el Atleti los competía, es decir, ni los ganaba ni los perdía tampoco. Había un poco de todo. Era un partido, pues eso, ha sido muy igualado. Ha sido un partido tenso, ha sido un partido intenso, más o menos. El Atleti no se ha guardado atrás, ha hecho una presión alta y abierta. Eso lo que hace es que haya más duelos individuales, lógicamente, cuando tú presionas con los delanteros altos, pero no sacas a la defensa muy arriba, no la llevas cercano al medio campo, el equipo se hace largo y entonces cada jugador rival que recibe tiene una marca, tiene uno nuestro, pero hay espacio alrededor. Entonces ahí, bueno, pues ahí ha estado moviéndose el partido en gran medida y ha sido pues muy igualado y pues, finalmente pues ha caído de nuestro lado y ya insisto, o sea, ha habido jugadores que han podido desplegar físico y que eso nos ha venido bien, en este caso por ejemplo de Lucas, y bueno, luego hablaremos un poquito también de la situación, de la vuelta un poco a las raíces, que Simeone, la verdad es que cuando cuando vienen mal dadas, ya está claro que estaban viniendo mal dadas, se refugia un poco en lo que, pues en lo que vino, de cuando jugamos en la Rosaleda el primer partido contra el Málaga, y él ya hablaba de que lo primero dejar la portería a cero y a partir de ahí pues tratar de crecer, de construir, de tal. Y cuando el año pasado nos vimos, después de él, fue un recorrido parecido al de este año. Empezamos con ilusión, empezamos haciendo buenos partidos en ocasiones, tal, luego hubo una pájara, Simeone volvió un poco a las raíces, en ese caso tenía a Thiago, que Thiago le aguantó poco, en este caso pues ha sacado, por ejemplo, de titular a Augusto, o sea, es un poquitín eso de vuelta a las raíces. Lo que pasa es que, bueno, yo sí que creo que ese modelo de raíces puede servir para esto que Simeone trata de hacer, y ha servido, está el resultado, que es lo importante, pero sí que creo que ese modelo como juego para más tiempo, más futuro, es bueno. Yo creo que lo que te lleva es a partidos como este, a partidos muy disputados, pero contra rivales que quizá, insisto, no debiera de ser tan disputado, está claro. Pero bueno, oye, el Atleti ha ganado. Y bueno, la situación está más o menos bien. Sí. Las como son. O sea, llevamos 7 partidos fuera, 4 en casa. Hay una diferencia importante que en la segunda vuelta va a correr a nuestro favor. Y la situación, bueno, está el Barcelona claramente sacando todos los partidos por victorias, prácticamente. Pero no estamos en una mala situación. Y oye, ahora viene el Madrid, que tampoco parece que esté para tirar cohetes, y a ver si ahí tiramos para arriba, o estará Coque, ya estará Carrasco, y a ver, vamos, yo hay cosas que hacer todavía, y esto es una ayuda, este 0-1 allí es una ayuda. Sí, hombre, yo en descarga del equipo y de los jugadores, quiero decir que hoy, pese a que no ha sido un buen partido y no hemos jugado bien porque estamos muy espesos, pero los jugadores lo han dado todo, ¿no? Lo que tenían. Yo creo que es que no hay mucho más. Ahora mismo hay jugadores que están en bajo momento y están dándolo todo lo que pueden en ese momento, pero no están bien. Hay jugadores que están bastante bien, que lo están dando, y hay jugadores que echamos de menos que no están. Pero por lo menos por actitud hoy el equipo pues ha estado ahí, ¿no? Otra cosa es eso, cómo se juegue, y para mí ha sido muy significativo lo que decía, ¿no? La entrada de Augusto, ¿no? El volver al 4-4-2, ¿no? Con 4 centrocampistas que en este caso el problema yo creo que ha sido las bandas, ¿no? Porque teníamos 4 centrocampistas muy muy centrados, pero no había gente en las bandas, ¿no? Y una vez más, además que no es casualidad, ¿no? Esta mala racha coincide exactamente con la lesión de Coque, ¿no? Que por ahí yo creo, luego los cambios y demás, nos quejamos mucho aquí de por qué mete el primer cambio, siempre es Gaitán. Pero claro, yo luego hoy lo estaba pensando y digo, hombre, el primer cambio es Gaitán porque lo que quiere buscar es combinación en el centro del campo. No está Coque, y sin Coque, pues el único que puede mirar al banquillo que le puede dar eso es Gaitán, ¿no? Y es al que mete, aunque, joder, otra vez, ¿no? Le ves a Gaitán, le ves, dices, joder, es que cómo la toca el cabrón y qué poco hace, ¿no? Porque ha sido a entrar, 2 toques, la ha dejado a Griezmann solo, o sea, hace las jugadas, el toque que tiene, pero luego desaparece de los partidos, ¿no? Pero... No, sí, eso que dices es una obviedad. Hay muchas veces que cuando sale Gaitán dices, joder, la verdad es que sí, está el partido para Gaitán. Parece que dadas sus cualidades no mostradas, pero apuntadas, el partido está para un jugador de esas características que nos puede hacer, pero es que no nos hace nunca nada. No. Está claro que... No nos hace nada, favor, importante. Nada que, importante. No sé si el Cholo... yo creo que es eso, que el Cholo mira al banquillo y dice, bueno, ¿quién meto que me dé juego, ¿no? Que me dé juego, que me cree, que me dé esos pases. Y al único que tienes ahí en el banquillo, porque tenemos defensas, tenemos delanteros, pero en el centro del campo, ¿quién tienes? El único que tienes en el banquillo que crees que puede, pero que en realidad tampoco hace. No, ese es... Pero por algún motivo fantástico crees que puede, yo creo que puede, porque, bueno, apuntado a pero luego no lo hace. No. Entonces, es muy increíble. Cierto es que yo, por ejemplo, de los 3 cambios, que lógicamente el tercero es distinto, los otros 2 cambios, yo los, bueno, pues... Me voy a colgar la medalla de lo que es, de que los haya adivinado. Me parecían bien los 2. En la tele estaban diciendo que iba a salir quizá Gaby, que iba a salir quizá Tomás, cuando eso, y bueno, pues el cambio por Augusto de ser el segundo jugador de Gameiro en entrar, pues me ha parecido lógico, me ha parecido también lógico el recambio. Es decir, hasta ahí los cambios me estaban pareciendo buenos conforme a lo que la Leti tenía hoy, está claro. Sí. Y luego, pues el último cambio, bueno, cierto es que Griezmann no estaba haciendo buen partido. Y ya está. Sí, pero es una obviedad. Pero no está haciendo buen partido, pero volvemos a la misma, ¿no? A mí me falta un poco de equilibrio, ¿no? En el sentido de, si metes a Gaitán porque no te ha hecho nada, pero por si acaso suena la flauta y te hace algo, ¿por qué quitas a Griezmann, que tiene las mismas posibilidades, ¿no? En este caso, ¿no? Sí. No lo entiendo mucho. Si no, sí, tienes, bueno, más... Solamente... Sí, sí, sí, hombre, no quitas a Gaitán porque lo has metido en la, claro, que es la segunda parte, pero sí, por posibilidades, pues sí, claro, si hubieran estado los dos jugando los mismos minutos, pues antes te quitas a Gaitán que a Griezmann, claro. No sé. Pone a Jiménez por Griezmann, busca pues lo que busque, algún tipo de jugada de balón aéreo quizá o alguna cosa así, más aparte pues tratar de contener, por lo menos, porque no creo que Simeone tampoco hubiera el partido claro a su favor, o sea, porque es que no lo era. Entonces, bueno, pues tratas también, pues yo qué sé, pues de aguardar un poco ahí con el cambio con Jiménez, buscar alguna ocasión de eso, y bueno, pues Simeone ha celebrado el gol bien, ha señalado a Burgos, y me alegro mucho de que la Leti haya metido un gol de, pues eso, pues de jugada. No ha sido balón parado Jiménez, pero sí ha sido una jugada, bueno, pues algo distinta por lo menos de balón parado la Leti, nos vale 3 puntos que son pues muy importantes. Porque antes de esa habíamos hecho 2 veces el saque, uno por parte, el saque ese de Gaby buscando a Godín para ponerla otra vez para el centro. La primera nos ha costado una contra muy peligrosa, muy jodida, y la segunda, bueno, no nos ha costado una contra, pero no hemos sacado nada ni por asomo de esa jugada. Así que yo, que estaba un poco cabreado con la pizarra de la Leti, pues bueno, me alegro de que este gol haya sido pues así, de pizarra, pues, y... Ahora, pues, ahora que hablas de contras, yo estaba viendo el partido y antes de que llegase esa jugada, ¿no?, que ha sido una contra llevada por Lucas, ¿no?, que le han hecho la falta y hemos metido el gol, hasta esa jugada yo estaba intentando recordar una contra en velocidad del Atleti en los últimos 2 meses. No, es que la contra requiere muchas cosas que el Atleti ahora mismo está muy lejos. Sí, pero pases rápidos, pases precisos, pases buenos, desmarques, movimientos ofensivos buenos. Ahí está. Llevarse defensas para aclarados no. Implica muchas cosas que el Atleti ahora mismo está lejos. Sí, pero ¿cuántas veces hemos visto un jugador desmarcado, ¿no?, al que le pasan el balón para iniciar una contra, como se hace normalmente? Estás defendiendo, robas la pelota, tienes a un jugador que se ha quedado con los centrales, le pasa la pelota, se da la vuelta, empieza a correr, nadie viene, se para, va para atrás y se acaba la contra. Coño, nunca. Si haces eso, si empiezas la contra, que es lo que hacemos, que a veces, hoy lo hemos visto varias veces, se quedaba Griezmann arriba, ¿no? Se queda arriba con los centrales. Si se queda arriba es porque quieres que haga ya contras. Si tiene que hacer contras, cuando le pases el balón, que suban que suba el otro delantero, que suban los centrocampistas, pero no sube nadie. Y yo no creo que no es que no hacemos contras no porque no podamos, sino porque no queremos. Y estando como estamos y con los jugadores que tenemos, yo creo que es no sé, es algo que deberíamos de intentar, ¿no? Es una cosa además que siempre históricamente se ha identificado con el Atleti y que yo creo que tenemos algunos jugadores para hacerlo. Hombre, cuando estaba Carrasco bien, pues se hacían, ¿no? Por eso digo que creo que el último partido en el que lo recuerdo fue el partido contra Las Palmas, en el que salió hoy y metimos algunos goles. Pero llevamos unas semanas en las que no recuerdo una contra a favor. Recuerdo muchas en contra, porque luego subimos y suben Godín, sube tal, y luego nos pillan a contrapié y nos cuesta mucho volver. Pero sí, no sé, sí. Yo es una alternativa, no, que además cuando no se tiene mucho juego combinativo, que no lo tenemos en el centro, sobre todo ahora que no está Coque, es una solución, ¿no? En algunas ocasiones, que no estamos usando, ¿no? Y tenemos jugadores rápidos. Cuando estaban Gamero y Griezmann ahí arriba, coño, mete balones pero para contraataques, pero no, parece que no queremos hacerlo. No, yo no lo entiendo. tienes razón, efectivamente no hay ninguna contra. Lo que ocurre es que cuando decíamos que, bueno, pues esto era un poco pues vuelta a las raíces, pues atlético, pues sólido, trabajador, guerrero, medios centros defensivos, tal, no solamente es los medios centros defensivos, tal, es un poco pues cómo ha jugado y el Atlético no hay contras porque no hay pases a los espacios, a las contras. El Atlético ha jugado muy en largo hoy. Hoy Godín ha echado muchas bolas largas, Savic también, Gaby también, Augusto no, pero bueno, luego hablaré de eso un poco. Mucho balón en largo hacia realmente prácticamente nadie, y luego en facetas ofensivas, más allá de tratar de pasarle mediante habitualmente Saúl o Tomás a Correa, para que Correa de espaldas completamente con una marca habitualmente trate de hacer algún tipo de giro, cabriola, 360 o un flick trick, no hay mucha más variante ofensiva, más allá de que pueda llegar pues Lucas a banda y tratar de poner algún centro, que donde no hay rematadores. Falta conexión claramente en el juego, y es eso, se juega en largo, pero se juega cada balón de Godín y tal, son balones semidivididos, son divididos, no son pases a tus jugadores para iniciar contras, a espacios y nada por el estilo. El problema del Atlético de Madrid en el pase, bajo mi punto de vista, y hoy ha sido un buen ejemplo Augusto, que Augusto no ha hecho un mal partido, ha robado algunas pelotas, se la ha visto más o menos bien de forma, se la ha visto luchar, pero la jugada es que cuando tú le das a un pase, tú tienes la posesión, tienes un rival relativamente cerca y tienes una situación de la jugada, estás en ventaja, estás en desventaja, está igualada la jugada. Bueno, pues la idea es que tú con un pase a un compañero puedas incrementar la jugada, es decir, que tú a ese compañero le coloques en una posición todavía mejor que la que tú tenías con tu rival. Que no le comprometas, claro. Claro, eso es, que no lo embarques. Realmente tampoco en los pases los embarcas a los compañeros, porque son jugadores de primera división. Pero sí que es cierto que la jugada no crece ni un poquitito, sino que muchas veces lo que va es incluso decreciendo. Con lo cual, al final, le llega un jugador tuyo o algún tipo de situación de pase en la que está en desventaja contra defensores. Y eso es un poco lo que ocurre. El Atlético de Madrid no es capaz de hilvanar y crecer en la jugada a la hora de llevar la pelota arriba. O sea, ya no digo ni de sacarla ni de distribuirla, de llevar la pelota arriba, que es obligatorio llevarla pasándose entre los jugadores, si no, no hay otra opción. Y el Atlético de Madrid no va creciendo en esa jugada poco a poco porque falta eso. Y eso es lo que yo sí que creo que los mediocentros defensivos tipo Augusto, que hoy no lo ha sabido hacer, o Gabio tal, no nos van a dar. Yo creo que lo que nos puede dar esa gente es más o menos lo que hemos visto hoy. Te puede valer más o menos. A mí no me sirve del todo. Pero bueno, hoy ha valido para ganar, que insisto, es que la situación es... Aquí hay muchos factores en el juego y ganar para nosotros hoy es muy importante. Yo es que soy muy pesado, pero veo clave aquí, uno, la falta de Coque, obviamente. Que Coque, aunque esté mal, porque Coque lo hemos dicho aquí muchas veces, como muchas veces está quemado, porque jugaba todo, aún estando mal, da mucho equilibrio en el centro del campo. Y luego, que esa falta de Coque ha hecho que estén jugando juntos Tomás y Gaby. Y para mí siguen solapándose el uno al otro. O sea, tenemos dos hombres para un puesto, ¿no? Y perdemos ahí un puesto clave y perdemos mucha fluidez de balón en el centro del campo, así yo creo. Yo creo que el Atlético de Madrid, por características de sus jugadores, tiene que tender a que la zona ancha del centro del campo la ocupen Saúl y Tomás. Tiene que tender a eso. O sea, Coque tiene que flotar y ellos tienen que, debido a sus condiciones físicas, técnicas, despliegue, y además es que son dos medios centros, una pareja que mejoraría todo lo que hemos tenido pues de medios centros de los últimos años, incluida la pareja, claro, Thiago y Gaby, que ahora mismo no están a su nivel, pero con el hambre que esas tienen, la juventud que tienen Tomás y Saúl, lo mucho que pueden hacer, el futuro yo creo que pasa porque ellos dos juegan en el centro. Bueno, pues con Vitolo, con Coque, con Carrasco, con Coque, operamos básicamente, y cuanto más nos alejemos de esa idea, que hoy por ejemplo es el caso en el que más nos alejamos, en el que los desplazamos a los dos de la posición que van a acabar ocupando en el Atlético de Madrid, no sé cuándo, pero en un futuro inmediato, bueno, inmediato, corto. Cuanto más corto, mejor, pero claro, si salen mal las cosas y los tienes ahí y tal, pues también los quemas, también el equipo se viene abajo. O sea, que es que a veces hay que dar un par de pasos hacia atrás para tratar de volver a coger carrerilla, pero el fin es tener esa pareja de medios centros, yo creo, y es, define eso bastante la manera de salir y de jugar, porque esos dos jugadores habitualmente cuando tienen la pelota buscan una solución de pase, y los dos tienen características técnicas para ser el futuro de esa posición. Y eso es lo que puede ayudar al juego junto con la idea colectiva. Oye, ya te digo, los centrales han mandado muchas bolas arriba porque el entrenador les ha tenido que pedir eso. Saúl ha tenido que saltar muchas veces por arriba porque el entrenador ha debido de pedir ese tipo de juego, que viene muy condicionado por los hombres que tenemos, claro. Sí, es que es eso, es un poco el planteamiento que hace el Cholo desde el inicio y luego los hombres que hay, ¿no? A mí, por ejemplo, el otro día lo decía, ¿no? Augusto es el único medio centro defensivo que tenemos en el equipo. Medio centro defensivo que es su puesto. Pero claro, si pones a Augusto y pones a Gaby y pones a Saúl y pones a Tomás, todos ahí, pues estás es acumular cuerpos ahí, ¿no? Pero no sé, el problema que tenemos... Yo creo que a lo mejor sí que tenemos problemas en labores defensivas, por ejemplo, en balón parado, que eso lo hablaremos ahora después, pero el problema, yo creo que el problema más claro del Atleti no es que no se metan goles, sino la creación de las oportunidades, ¿no? El llegar ya, ¿no? Sí. Y haciendo eso, haciendo esos cambios. Claro, que luego es lo que decía yo antes, ¿no? Si la otra alternativa es Gaitán, que es el otro que te puede crear juego, pues apaga y vámonos. Y parece que está en esas, ¿no? El Cholo tiene que decidir. O pongo a Gaitán, que no me va a hacer mucho, y sacrifico o quito a gente de ahí en el centro para intentar jugar un poco más a combinar. O me armo lo que decías tú. Me armo bien atrás, pongo otro medio centro defensivo, me aseguro que no me metan gol. Y ya veremos qué pasa si hay suerte y metemos, ¿no?, algún balón por ahí que enganche Correa o Griezmann o algo. Y entre, pero no hay idea, ¿no? Yo creo que el problema es que no hay, que cambiamos, no hay idea, el Cholo no sabe muy bien, pero tampoco tiene mucho más a lo que agarrarse, ¿no? No hay, sobre todo eso, con la baja de Coqui y de Carrasco, son dos bajas fundamentales, ¿no? En ese sentido, porque Carrasco te aporta lo que decía yo antes, ¿no? De las contras, de por lo menos cuando no tienes esa creación, metes balones ahí un poco y que corra y entre él y Griezmann ahí, o que intenten algo, y con Coque tienen la combinación. Sin ninguno de los dos, que por cierto, yo no sé muy bien, no tampoco he buscado mucho, pero ¿qué tienen? Porque parecían lesiones, molestias y tal, y llevamos, pues no sé, qué semanas sin poder contar con ellos, ¿no? Y no sé, bueno, ahora habrá que ver ahora con el parón, pero muy raro, ¿no? Bueno, ya sabemos las cosas como son aquí en el Atleti, ¿no? Que de repente se lesiona a alguien y nada, tiene una molestia y se tira un año sin jugar. Pero bueno, no, yo no lo entiendo. Pero son claves, son claves. Más luego, otra vez volvemos a lo de Felipe. Felipe otra vez con molestias, aunque hoy Lucas lo ha hecho muy bien. Sí, pero te digo una cosa, ¿eh? Para un partido como el de hoy, fíjate tú. Sí, tampoco hubiese... Mejor Lucas que Felipe, porque, oye, lo que nos ha aportado Lucas es una cosa de la que el Atleti no va sobrado, que es de entrega, de fortaleza física y no sé, hay algunas posiciones que parece que a algunos porque no les sale, como esa parte de defensa, pues yo que sé, a los Gaitanes, a los Correas y tal, a los Gameiros. Gameiro es una barbaridad, Gameiro no roba una bola a nadie, nunca, jamás. Gameiro sprinta. Le sprinta hacia el rival. Si la pierde, se acaba. Y cuando llega donde el rival, para en seco. Y no hace nada. No mete nunca el pie para tratar de robar. Aunque hagas falta, aunque hagas tal, nunca. El sprinta hasta el tipo, pero como para asustarlo. No, nunca. Porque por lo menos Griezmann va al suelo. Va al suelo y roba bolas. Pero él jamás roba ninguna. Pero bueno, aparte de eso, hay gente a la que, oye, pues nos venía muy bien lo que hoy nos ofrecía Lucas de despliegue físico, de fortaleza, de facultades, de tirar el minuto ochenta y tantos para arriba y conseguir esa falta después de, pues bueno, incluso hoy creo que Felipe no nos hubiera podido dar eso. Porque Felipe es un jugador que, bueno, no es la primera vez que ocurre esto que le ha pasado ahora, que juega un partido entero, lo termina, pero luego no puede jugar, luego está lesionado para 2 o 3 semanas o algo así. Y es que creo que Felipe también tiene 32 años o algo así y le ocurre eso, que es que no es que se lesione, sino que, bueno, pues vive en el alambre un poquito. Entonces, bueno, hombre, es que es, alegro la aportación del grupo. Es lo que decíamos el otro día también, ¿no? El Cholo tiene un núcleo duro en los que puede confiar y sabe que puede confiar, pero se van haciendo mayores, ¿no? Tenemos a Felipe, tenemos a Juanfran, tenemos a Godín, tenemos a Gaby, que van entrando en edad y pues no van a aguantar todos los partidos. O sea, que el otro día, por ejemplo, contra el Caravac, Gaby hizo un partidazo y hoy ha vuelto a jugar otro partido entero, que quizás no ha estado tan brillante, pero ha estado pero ahí, es ¿no? Además, eso es lo curioso. Es lo curioso. Gaby, para mí, fue el mejor del partido contra los de Azerbaiyán. Y hoy ha habido un momento que, como en aquel partido, estaba en posición de extremo derecho, ha conseguido sacar un córner en una bola que había centrado, le ha pegado a puerta con la izquierda desde la frontal también. O sea, a Gaby no se le puede decir una sola palabra. Es de la gente que está mejor. Yo vivo en la eterna duda esa, y es que está claro que Gaby tiene que poco a poco ir dejando sitio, pero claro, si el equipo está mal y él está un poco mejor que la media, que es lo que ocurre ahora, pues claro, ¿cómo vas a quitarte a un jugador que te está sosteniendo? Porque es que te está sosteniendo realmente Gaby. Entonces, claro, no, por mucho que en el futuro Tomás y Saúl vayan a ser los medios centros o Coque, lo que sea tal, en estas circunstancias actuales, porque el fútbol es presente, no puedes prescindir de Gaby, que dentro del nivel bajo general, pues te está ofreciendo un buen nivel. Claro. Sí, son dudas que se le presentan al Cholo. Pero yo lo que veo es, yo me imagino el partido de hoy, por ejemplo, decías tú, pues con Felipe, no era partido para Felipe, pero yo me imagino el partido de hoy, por ejemplo, con Vitolo y Diego Costa. Y digo, pues es que tampoco, o sea, no estamos preparando el equipo para cuando lleguen estos dos, sino que estamos esperando a que lleguen estos dos y de repente cambie todo. Y no va a ser así. Y mucho me temo que cambian mucho las cosas de aquí a enero, o van a llegar estos dos y vamos a seguir viendo un equipo sin fútbol, sin juego y con muchos problemas, ¿no? Veo que el Cholo está intentando, pues eso, minimizar daños. Yo tengo una confianza ciega en Diego Costa, Jorge. Bueno, pues todo, ¿no? Pero el Diego Costa que estaba en el Chelsea era un grandísimo Diego Costa. O sea, que es la primera vez que vuelve un jugador así, ya con más años y tal, yo creo, y que no, yo creo que no está de paso. Entonces yo tengo una confianza enorme que Diego Costa, lo que implica Diego Costa para el ataque de Madrid, estando Diego Costa bien, y yo creo que Diego Costa está todavía bien, lo que implica es muchísimo. Entonces, ¿cómo sería este partido con Diego Costa? Pues no lo sé, pero claro, quiero imaginarme que es capaz de bajar algún melonazo de esos, que es capaz de tumbar a un rival y echar una carrera que genera peligro. Quiero creer que Diego Costa es capaz de hacer muchísimas cosas, la verdad, todavía. A ver, hay que agarrarse, ¿no? Pero sí, ojalá. Vitolo no sé exactamente lo que nos va a dar, Vitolo. A Leti lo que le haría falta es parte de lo que daba Arda Turán, sobre todo. De mantener la pelota, mantener criterio, de inventar algo también de vez en cuando, pero en general de sacar cosas positivas de cada jugada, de mejorar cuando pasaba por el balón. Eso sería genial si Vitolo es capaz de darnos algo parecido a eso. Aunque no sean números exactos de goles, asistencias, tal, pero que nos dé juego, que nos dé salida, que nos dé que le hagan faltas, que sea capaz de, bueno, técnicamente es un buen jugador y luego también aparte pues es luchador, que es importante, pero a ver si nos consigue dar eso, porque eso al equipo le haría muchísima falta. Y eso que Correa, por ejemplo, que es otro perfil, porque es más ofensivo, ha mejorado, yo creo, este año con respecto a las presentaciones de años pasados. Tácticamente. Mejorado, es más jugador. Sí. Es más se le ve mejor colocado, ¿no? Es más jugador de fútbol. Es que antes, para mí, el debe de Correa era que perdía prácticamente casi todo lo que tocaba. A veces salía una cosa muy buena, pero era como muy esporádica. Ahora ha mejorado los promedios. A veces sigue intentando hacer cosas muy buenas, que oye, tiene que seguir haciéndolo, pero ha mejorado los promedios de no perder cuando recibe o sacar algo positivo de la jugada. Aún así, los promedios siguen sin ser lo necesariamente buenos que tienen que ser. Pero bueno, sí que es cierto que algo ha crecido ese jugador. Sí. Hombre, es una, quizás es una pena que estemos en el momento en el que estamos, ¿no? Que no se le puede. No le podemos. Si estuviéramos en un buen momento en el que puedes ir metiéndolo y que vaya jugando y metiendo. Pero son momentos de. Pues eso, de todo o nada, ¿no? Y entonces. No podemos permitirnos. Hoy, por ejemplo, no ha hecho mal partido, pero llega un momento en el que hay que buscar algo y Correa siempre es el primero en, ¿no? Del que puedes prescindir, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, hoy se ha acabado prescindiendo de Griezmann también, ¿no? Yo creo que con un jugador como Costa puede casar bastante Correa, la verdad. Si tiene un 9 dominante que se encarga en general de pelear el frente de ataque, creo que él como segundo delantero puede ofrecer muchas cosas, Correa, dada su habilidad y su técnica. Yo creo que es un compenetro, puede hacer una compenetración muy buena con un delantero como Diego Costa. Bueno, aparte está Griezmann, claro, que Griezmann veremos su futuro, pero eso es lo de menos. Ahora mismo están aquí. Sí, sí. Y yo creo que eso nos puede dar mucho recurso ofensivo, la verdad. Creo bueno, que lo hablábamos cuando iban a fichar a Diego Costa. Yo creo que Diego Costa debiera mejorar a mucha gente su juego. Y eso es lo que necesitamos como agua de mayo. Creo que necesitamos mejorar el juego total. Sí. Digo, vamos a hablar un poco de Griezmann, ahora que lo hemos comentado, ¿no? Que yo no creo que haya hecho mal partido. Igual que el otro día tampoco lo hizo mal. Lo que pasa que es un poco impotencia, ¿no? Y mala suerte también, ¿no? Ha tenido mala suerte. Ha tenido un par de jugadas que podía haber salido mejor la cosa y al final no ha salido. Pero yo no le veo, obviamente, no le veo que se desentienda o que lo intente hacer todo él solo. ¿No? Le veo peleando, le veo con el problema que tenemos, que tiene el equipo ahora mismo, que es que no... No jugamos bien y las pocas cosas que más o menos lo hacemos bien muchas veces no nos salen, ¿no? No estamos teniendo suerte. En ese sentido hoy hemos tenido suerte que al final nos ha salido esa jugada a balón parado y hemos ganado el partido, pero estamos teniendo también mucha mala suerte, ¿no? Pero no le veo mucha gente que sale ahora, ¿no? Bueno, como también ha salido hablando mal del Cholo y demás, ¿no? La gente está a la que cae, ¿no? Pero coño, yo... Hoy no entiendo mucho el cambio, pero para mí Griezmann es un... O sea, tiene que estar siempre. Y aunque esté en hora baja, es como lo que decía antes de Koke, ¿no? Koke ha estado jugando en el Atleti muchas veces bajo de forma porque estaba quemado de partidos y tal, y nos hemos quejado desde aquí de que no estaba bien, pero yo no lo quito. A lo mejor le quitas un partido que descanse y tal, pero yo Koke lo quiero siempre, ¿no? Y Griezmann igual, es un jugador... Que, pues eso es lo que decía, que igual en una jugada aislada se lleva el balón entre los centrales, se te queda ahí solo delante del portero y te mete el gol, ¿no? Y te gana el partido. Sí. Y no le veo para ni mucho menos desentendido ni haciendo las cosas por sí solo, ni mucho menos como están intentando decir la gente, ¿no? Como que está desconectado, que tal, que no. No está teniendo buena suerte, lleva pocos goles, muy pocos goles para lo que es él. Pero tiene que jugar, ¿no? Yo y si le ha quitado el Cholo, no entiendo que no ha sido por lo que estaba haciendo Griezmann, sino por cómo veía el partido, pero vamos, está claro que es el mejor jugador que tenemos, aunque esté en horas bajas, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco veo ningún síntoma de por parte de Griezmann de bueno, pues de no hacer no tratar de hacer lo mejor que puede. Está claro que no están saliendo las cosas, está claro que él lo sabe todo el mundo. Si la temporada acaba bien y le hacen una entrevista, es posible que diga, pues sí, hubo un momento de la temporada en el que sufrí un bache, no encontraba el gol, no encontraba bien, el equipo no se encontraba. O sea que es posible que esto sea una cosa, pues bueno, pues la circunstancia es la que es, él la sabe, pero yo no veo que él no esté intentando hacer las cosas bien, la verdad. Influye todo, influye pues, a la mente, influye la suerte. Ha habido un balón hoy que le han metido en profundidad, le estaba corriendo bien y ahí te dan el tacón. O sea, tú corres el balón, si tienes la suerte de que te pasa por debajo, de que te va perfecto, justo que te adelanta el balón a ti, y eso pues estupendo, pero tú en realidad el movimiento está bien hecho. Tú tienes que echar en carrera ahí y a ver si consiguen meterte un balón en largo. Si te lo tiran atrás al tacón, pues no es una cosa tuya que tú puedas hacer, que tú puedas controlar, pero a veces sale, a veces... Entonces es un poco esa chispa que está claro que no tiene ahora, pero yo sí que le veo que está trabajando, sí que veo que bueno, todo lo que hace es normal. Yo creo en él como jugador, porque me ha parecido, bueno, me parece que es lo mejor que tiene el Atlético de Madrid en estos últimos años. Creo en Simeone como gestor de la situación, y de Griezmann, y de gestión de la situación del equipo entero. Y bueno, yo creo que puede ir a mejor, más si le añades buenos socios, está claro. Le simplificarán la tarea, pero yo creo que puede hacer cosas buenas. Y luego, bueno, pues la motivación de la temporada pues ha variado un poquito, pero sigue habiendo cosas importantes que disputar. Hay competiciones en las que estamos y que están todavía desarrollándose, y estamos en, bueno, pues en posición de poder disputar y competir, a pesar de que la Champions haya escapado. Y bueno, yo creo que es aliciente suficiente para Simeone y para la plantilla hacer una buena temporada. Y creo que creo que hay mimbres para hacer una buena temporada. Sí, todavía se puede, ¿no? A eso me refiero, que con el resultado de hoy, en Liga, seguimos vivos, seguimos ahí, podemos todavía, ¿no? No estamos fuera de la pelea. Champions, obviamente, estamos prácticamente 99% fuera. En Copa depende de nosotros, me imagino que se hará bien las cosas para por lo menos seguir en Copa. Y bueno, pues la temporada todavía queda bastante temporada, ¿no? Pero tendremos una liga en la que, bueno, ganarla va a ser difícil, pero yo creo que quitando el Barcelona, que está sacando sobre todo buenos resultados, pero quitando eso, que también puede tener un bache en cualquier momento el Barcelona, o sea, está clarísimo, porque no me parecen invencibles ni me parecen peores que otros años, de hecho. Quitando eso, nosotros estamos en la pomada con los demás, y con 7 partidos fuera, insisto, y habiendo jugado ya prácticamente contra todos. Cuando jugamos contra Madrid, ya hemos jugado contra todos. Luego faltan 5 o 6 partidos para acabar la vuelta, primera vuelta, que no parece en gran cosa, y luego la siguiente vuelta entera, donde vamos a jugar bastantes más en casa y donde ya tenemos refuerzos. Es decir, en Liga estamos en una posición de dar todavía bastante guerra. En Copa yo creo que estaremos, y imagino que estaremos en la Europa League. Si no estamos en la Europa League, es porque el Karabakh consiguió empatar, consiguió sacar un punto de algún sitio, de los 2 partidos que le quedan. Con lo cual, todavía tuvimos una oportunidad de meternos en Champions en octavos. Si eso ocurriera, si no, pues estaremos en Europa League, que es, pues bueno, pues lo que toca. Bueno, si te parece, ahora vamos a leer, tenemos varios comentarios de los oyentes, y luego tenemos uno que nos mandan también, que nos mandaron también la semana pasada, después del partido, que va, es un poco atemporal, ¿no? Bueno, no atemporal, pero no va directamente relacionado con el partido. Pero vamos a ver los del partido. Empezamos con uno de Néstor, que nos cuenta, dice: muy mal partido del equipo. La primera parte fue más de lo mismo. La segunda parte empezó con dominio del Atleti, pero se esfumó a los 15 minutos. Un milagroso gol de Tomás nos da unos 3 puntos muy importantes. Pésimo partido de Griezmann, queda señalado en su cambio y en las declaraciones prepartido de Simeone. Muy importante la victoria, upa Atleti. Bueno, pues Néstor, que está bastante negativo, pero yo digo lo mismo. El equipo no ha jugado bien, pero ha jugado en la línea, dentro de lo que estamos viendo, es la línea en la que estamos. Por lo menos se ve a los jugadores que lo intentan, y yo creo que es que ahora mismo, pues eso, no hay mucho más, ¿no? Y Griezmann, yo lo acabamos de comentar, ¿no? Lo intenta, pero no hay mucho más. Ahora mismo el equipo está sumido en un bache de juego que afecta a todos, ¿no? De repente ves jugadas aisladas y dices, joder, es que cuando quieren, pero son aisladas, ¿no? El problema es que el juego no fluye, ¿no? Entre las líneas, entre los jugadores. Y bueno, no sé, yo creo que yo espero la vuelta de Coque y Carrasco para por lo menos tener variantes y a ver si esto pues cambia un poco, ¿no? Pero me gustaría tener noticias, qué pasa con Coque y Carrasco, porque siguen entrenando aparte, siguen yendo al gimnasio, no sabemos lo que pasa y no sé, me preocupa. Pero bueno, ese era el comentario de Néstor. Ahora tenemos el de Felipe, que nos cuenta: hola a todos y gracias por vuestro esfuerzo. Seguimos sin jugar bien, ni regular casi, pero hoy la moneda cayó y nos llevamos 3 puntos de Riazor tras 90 minutos en que las imprecisiones, los balones divididos perdidos, la inoperancia de nuestros delanteros y la alarmante inseguridad que muestra el equipo han marcado el partido y han puesto alas al Deportivo, que en muchos momentos ha sido mejor que el Atleti. La entrada de Augusto nos ha dado más seguridad en el centro y una mejor salida de balón, que sumado a la más adelantada posición de Saúl, ha hecho que el primer tiempo hayamos merodeado el campo contrario con algún criterio pero sin ningún peligro, debido a la mala actuación de nuestros 2 delanteros. A partir de la salida de Augusto, agotado físicamente, el equipo ha perdido el rumbo. El Coruña se ha crecido y en algunos momentos ha pensado que podía ganar el partido. No parecía que los nuestros tuvieran ninguna convicción en la victoria, pero el adelantamiento gallego tras la salida de Griezmann, otra vez muy desacertado, ha propiciado algunos huecos en su defensa tras una pérdida que finalmente les ha costado el partido. Una victoria inmerecida, pero balsámica, que debe servir para serenar los ánimos, recuperar los lesionados y encarar la última parte del año con más confianza. Esperemos que así sea y el partido con el Trampas le encaremos con el equipo en mejor forma. Hay que creer en el Cholo. Lo volverá a lograr. Aupa Leti. Bueno, pues más o menos coincido, ¿no?, con todo lo que ha comentado y lo que veníamos diciendo, ¿no? Sin jugar bien, quizás será inmerecida, pero nos viene muy bien. Ahora habrá que ver si este parón que tenemos ahora de selecciones nos hace bien, que siempre decimos que suele venirnos mal, porque además suele venirnos cuando estamos en una buena racha y después de los parones nos cuesta recuperar, ¿no? Nos vamos con la victoria, que eso siempre es más relajante y mejor. Y cuando volvamos, jugamos contra otro rival que está como nosotros, o sea que, sí, sí. Que está con los mismos puntos o con tres menos si no gana esta jornada. Y que también tiene a su gente por ahí distribuida por los países, con lo cual estamos en igualdad de condiciones. Sí, va a ser un partido muy importante. Hombre, es lo que es una oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad. Es una oportunidad para reengancharnos a la temporada. Bueno, si empatamos seguiremos ahí, si perdemos será bastante malo y si ganamos, pues la verdad es que sí. Pues nos reenganchamos a la temporada con bastante fuerza, la verdad. Hombre, yo más que nada, más que el resultado casi, yo lo que quiero es ver al Atleti, ¿no? Al Atleti, a mi Atleti, al Atleti del Cholo, ¿no? Yo quiero ver ese partido. Sí, ya lo vamos a ver. No creo que vayamos a ver 90 minutos de Atleti, pero yo creo que sí que vamos a ver algo de Atleti en ese partido, la verdad. Por eso. 20, 30 minutos, espero verlos y puede que sirvan. Otras veces han servido para hacer las cosas bien. No hace falta, no creo que se vaya a dominar el partido entero porque no estamos en circunstancias de hacerlo, pero sí se pueden ver 20, 30 minutos que nos pueda valer para sacar el partido. Sí, yo creo que, yo confío que sí que se puedan hacer cosas. Bueno. Y con las lesiones, bueno, pues me dicen que tiene un edema muscular, que yo tampoco soy un entendido, pero tampoco suena a gran cosa. Y el otro, pues es que está tocado. Sí. Carrasco está tocado con el tendón rotuliano, si no me equivoco. Y bueno, pues imagino que esos son tendinitis que van, vienen. Y bueno, pues es la típica que juegas, luego paras, luego juegas, un poco así, calculo. Bueno, a ver si para ese partido. Cuando empatas te duele más y cuando ganas partidos importantes pues te duele menos, no sé. Un poco todo junto. También. Bueno, vamos a leer el último comentario. Hoy, este es de Jorge, que nos cuenta: muy buenas tardes. Importante victoria hoy, pese no hacer un buen partido. Los mismos problemas que tanto se han comentado aquí en el podcast: mal juego ofensivo y la falta de gol. Pero hoy lo importante era ganar y esperar que poco a poco se mejore el juego en ataque. Las bajas de Coque y Carrasco nos merman. Lo mejor de hoy es volver a hacer un gol de falta. Tomás crece día a día. Es un jugador enorme. Y Gameiro, fuera ya. Y eso que le he defendido en mails anteriores. Vieto, pese a su gafe con el gol, genera juego combinativo y buenos movimientos. Supongo que hablaréis sobre el cambio de Griezmann por Jiménez. En mi opinión, la rueda de prensa de Simeone previa al partido, donde dijo: nosotros no tenemos un jugador que él solo resuelva el partido, es un toque clarísimo de atención al francés, al que probablemente le haya cantado las 40 en privado. Muy inteligente Simeone siempre en las entrevistas cuando habla entre líneas. Griezmann no tiene la misma implicación que en el pasado. Veamos si cambia de actitud. Cuando le vendan, yo no le daría ninguna facilidad. Cláusula y punto. Como siempre, felicitaros por el podcast y Forza Atleti. Pues yo no sé hasta qué punto lo del Cholo era un toque de atención a Griezmann. ¿Perdona? Aparte del comentario previo que sí de la rueda de prensa, que bueno, las lecturas son variadas, sí que es cierto que con 0-0 y siendo el Atleti y teniendo que ganar al Deportivo, que no está bien, pues quitas a tu delantero centro estrella y sacas a un medio centro defensivo, a un central reconvertido. Claro, eso no le da un toque. Y la jugada te sale bien. Pues sí, hombre, sí, sí que es claramente un mensaje de lo que Simeone se agarra ahora mismo, realmente. Es decir, el equipo está por encima de todo. Y tengo la suerte de que esta jugada de quitar a Griezmann para eso, pues encima al final me sale bien, gano el partido Y bueno, el equipo está por encima de todo y Griezmann tiene que, bueno, pues tiene que, pues es que es así, o sea, siempre ha sido así, aunque en momentos no lo pareciera. Pero yo, tiene yo, que entenderlo si es listo y ya está, no hay más. Yo no lo veo como un toque de atención. Y al final ha salido bien eso. Claro, yo no lo todo veo. El mundo, todo su equipo lo ve. Gavi lo ve, Gavi ve que quitan a Griezmann y que ponen a Jiménez y todo el, toda la plantilla lo ve, todo el equipo lo ve, toda la afición lo ve y bueno, pues es lo que es, el equipo lo primero. Y ya sí, está. Sí, es, y ha salido bien, me alegro. Pero está claro, es el lo que importa es el equipo y el resultado, ¿no? Y sacar el partido adelante, pero yo no lo veo tanto como un toque de atención a Griezmann, que repito, no le veo desentendido ni con, como mucha gente dice, que se cree con aires de estrella y tal. Le veo que no le están saliendo las cosas. Y más que un toque de atención a Griezmann, es un toque de atención al equipo. Quito un delantero y meto un medio centro, o un centrocampista, que en realidad es un defensa. Porque un toque de atención a Griezmann es quito a Griezmann y meto a Vieto, o quito a Griezmann y meto a Torres. Y quito un delantero por otro, y ahí sí que dices, coño, este no está mejor que yo y juega, ¿no? Pero yo lo he visto más un toque de atención al equipo, ¿no? De no damos más, casi que nos conformamos con el empate, vamos a intentar al balón parado. Y qué es lo que estamos. Yo creo que ha sido eso, ¿no? No tenía mucho más, ¿no? Pero lo de que no tiene un que no tenemos un jugador ahora mismo que nos gane partidos, yo creo que es que eso es evidente. Griezmann no está en un buen momento. No le están saliendo las cosas y no nos gana partidos, cuando en otros años sí nos ha pasado, y cuando no ha estado Griezmann pues ha estado otro. El año pasado estuvo por momentos Carrasco, este año quizás el jugador que ha hecho esas revoluciones y que nos ha ganado partidos ha sido más Correa, yo creo, que cualquier otro jugador, pero porque estamos mal, ¿no? Pero es el mal juego del equipo, el mal momento del equipo en general, ¿no? Y no me parece. Me parece bien dar toques al equipo y dar toques a jugadores cuando no lo están haciendo bien y demás. Pero tampoco me parece que se debe hacer a todos y sin. No, no sé, es que. El problema no son jugadores. Yo creo que el problema del equipo no es de los individuales. No lo puedo individualizar en ninguno. Sino es un problema de equipo, ¿no? De a qué jugamos y quiénes jugamos y cómo lo hacemos. Pero si empezamos a señalar a jugadores, nos quedamos solos, ¿no? Porque todos en algún momento o en otro han hecho algo que no han hecho bien, no han fallado, también han hecho cosas bien. Es más el conjunto, ¿no? Yo creo. Sí, no, está claro que Simeone está muy, muy, muy lejos de dedicarse a, pues bueno, pues a señalar jugadores y a, bueno, pues no está haciendo eso. Hace, pues el cambio lo hace porque él considera que, y además le sale como él considera, como muchas otras veces ha ocurrido, pero está lejos de tratar de señalar nada. En realidad es eso. O sea, no es, como tú dices, no es un tema de individualidades. Individualmente este equipo, nombre por nombre, es superior a muchísimos, muchísimos equipos. El problema es que, bueno, por confianza, por juego, por idea, pues no lo demuestran. A mí, ya te digo, insisto, falta la calidad que nos van a aportar. Y además es que es eso, muchas veces va primero la una cosa que la otra. Teóricamente, a base de si el Atlético de Madrid estuviera haciendo un buen juego ahora mismo y nosotros tuviéramos la posibilidad de incorporar a los dos que vienen en enero y tal, diríamos, joder, es que no saldremos del mapa. No está siendo así, el Atlético no está haciendo un buen juego, pero sí que es cierto que cuando vengan esos dos, pues quizá nos ayudan a crecer en el juego, o sea, desde el poder ofensivo, desde la calidad, desde sacar algún gol de donde no los hay, que el equipo no es capaz de sacarlos ahora mismo, es posible que nos den tranquilidad y que nos den un mejor juego, es decir, que sea que el gol no sea consecuencia del buen juego, sino que el gol sea pues el anticipo de un juego mejor por parte del equipo con ideas más claras. Y eso es a lo que aspiro, porque no me da la sensación de que a corto plazo el Atlético de Madrid pueda solventar el problema que tiene de juego conjunto, de juego como equipo. O sea, aspiro más a que sea eso, a que el poder ofensivo que va a venir nos dé ese desahogo de poder jugar mejor, porque salen goles de otros sitios que actualmente no tenemos. Pero no, el problema de la Leti es de juego, y yo pues el año pasado decía tema de falta de calidad, este año estoy siendo un poco más negativo, a veces estoy diciendo un poco de falta de método ofensivo, falta de método. Por eso me alegra mucho que me callen la boca, que hagan una jugada tocadita bien para Tomás y que hagamos goles de algo que parece trabajado, eso por lo menos, donde insistía, donde no hay de talento brillante y no se está brillando, pues por lo menos que se vea pues el trabajo y lo automático y lo bueno, pues lo básico, por lo menos, lo básico para estar ahí y para competir los partidos. Bueno, pues no sé si te parece, vamos a hacer un lo mejor y lo peor del partido. Y luego, Leo, tenemos otro mensaje de Jorge que nos mandó, que me había dicho la semana pasada, un poco más genérico, y lo leemos y lo comentamos un poco. Así que cuéntame, ¿qué ha sido para ti lo mejor, lo peor del partido de hoy? Bueno, lo mejor obviamente es el resultado, y individualmente a mí me ha gustado bastante Lucas, y luego pues el gol es muy bueno, es un buen gol de Tomás, que tampoco ha hecho un grandísimo partido el día de hoy Tomás. A ver, yo estoy convencido de que Tomás tiene que asentarse en este equipo y tiene que jugar, tiene que ser titular de este equipo, pero bueno, tampoco ya ha hecho un gran partido, pero bueno, su gol sí, y el resultado y Lucas seguramente. Y lo peor, pues, hombre, pues muy fácil en general el tener que jugar un partido tan igualado con el Deportivo de La Coruña. Si solamente fuera una vez, sería bueno. Pues, pero es que, joder, casi todos los equipos contra los que jugamos parecen muy buenos. Es una cosa curiosa, no sé si todos hacen el partido de su vida contra el Atleti, pero todos quedan contentos, ¿eh? El Celta quedó contento contra el Atleti, el Deportivo ha quedado contento habiendo perdido contra el Atleti, prácticamente todos los equipos que juegan contra nosotros quedan contentos de su partido, y lo entiendo, además. Es que es verdad, es para estarlo. Yo si yo fuera aficionado al Deportivo, porque están en un momento complicado, que han cambiado de entrenador, que es que no están bien, que les falta gente también y todo, pues yo me iría contento del partido que hoy ha hecho, porque bueno, no, porque pueden competir contra nosotros, y es que nosotros estamos a día de hoy, pues estamos en esa situación en la que contra estos equipos pues estamos ahí parejos en el juego, y eso es lo peor, claro. Sí. Pero es verdad, es así. Sí, el problema es ese, ¿no? Yo creo que para mí obviamente lo mejor es el resultado y la actitud, como he dicho, ¿no? Yo creo que por lo menos no podemos decir que no lo están intentando, ¿no? Los jugadores lo están intentando, la mayoría. Tenemos, como antes decía, que tampoco podemos individualizar, pues no podemos individualizar en líneas generales. Obviamente tenemos casos particulares en los que sí, ¿no? Los Gaitán, Gameiro, etcétera, que no. Pero en líneas generales el equipo lo intenta, no le salen las cosas, se ve frustración también. Pero bueno, este resultado puede, siempre lo digo, ¿no? Que estos resultados en estos momentos tienen que servir para dar moral y para que el equipo coja confianza. Y sobre todo para el partido que nos viene en un par de semanas, aunque con ese parón entre medias, pues no tiene la misma validez, ¿no? Este resultado. Pero muy importante los tres puntos, ¿no? Y lo peor, pues que el momento no ganamos, pero ni mucho menos convencemos, ni mucho menos jugamos bien, y nos cuesta Dios y ayuda. Y hoy ha sido, pues eso, en los minutos finales en una falta, pero bien podía haber sido un empate, o bien incluso una derrota, porque también han tenido oportunidades, ¿no? Lo que decías tú, que el deporte compita de tú a tú, sin menospreciarles, pero no debería de ser, ¿no? Ha acabado casi todas las jugadas. Casi todas las ha acabado. Sí. Que es una cosa básica también. De cuando juegas, oye, a terminar la jugada. El tiro sale al tercer anfiteatro, bueno, sí, pero han acabado las jugadas. Sí. Seguramente más que nosotros. Probablemente, sí. Pero bueno, y seguimos invictos en Liga, ¿no? Que no sé muy bien para qué sirve esto, pero seguimos sin que nos hayan ganado en Liga. Vamos a leer ahora el comentario de Jorge que nos mandaba esta semana. Nos llamaba preguntas por generales, ¿no? Y decía, muy buenas, escribo para proponer hablar de algunos temas por si alguno de señales o alguien tiene algo a mano, información sobre algunos jugadores de la plantilla, para comentarlo en algún programa venidero. Saber si los delincuentes tienen intención alguna de revisar la ficha de Oblak, ofrecerle un contrato acorde con lo que supone ser posiblemente el mejor guardameta del mundo, suponiendo que el esloveno tuviera intención en firmarlo, o si hay que darle por perdido. También sobre el uruguayo José María Jiménez, que termina contrato en junio, y la idea de perder al jugador sin obtener dinero no me hace ninguna gracia. De hecho, creo que Simeone podría darle más minutos, ya que con lo que está jugando entiendo que quiera salir, con su edad y condiciones, y que estoy seguro que es uno de los nuestros. No sé qué pensáis sobre Griezmann. Yo, francamente, lo veo sin ninguna implicación. No me gusta su actitud. Solo le falta decir que nos ha hecho un favor siguiendo un año más. Estoy con Israel en lo de Thomas y Correa. El Ganes es un jugador a lo Patrick Vieira o Yaya Touré. Abarca mucho campo, roba, tiene gol y muy buen manejo del balón. De Correa, en algún email anterior ya comenté, al ver los vídeos de la Liga Argentina, tuve la misma sensación que cuando vi los vídeos del Kun. Va para jugador muy grande. Una vez más, agradeceros el podcast, el único reducto donde se respira en rojiblanco. Antonio, Fernando e, insisto, Israel, ¿no os ganáis la vida con esto? Habláis de fútbol con una sencillez de claridad, igualito que Valdano, que hace poesía muy bonita, sí, pero ningún contenido. Jorge, ya tienes el cheque, ya te lo he mandado, ¿no? Para que nos sigas mandando estos emails. Pero no, hablando de lo que nos comentas, pues lo de Oblak y Jiménez, nadie dice nada. Oblak, además, sabemos que hubo acercamientos de otros equipos esta temporada. Me parece que la estrategia es más o menos la misma que se siguió con Griezmann y demás, de no se vende a nadie, pero de momento, porque es un dulce, ¿no? Oblak ahora mismo es una pérdida en dulce para cualquier equipo de Europa, como lo es Jiménez también, como lo es Griezmann, al que la cláusula le ha vuelto a los 100 millones, como lo son muchos jugadores, como lo es Thomas, que creo que la cláusula de Thomas decíamos el otro día que eran 30 y algo millones. Eso ahora mismo para la Premier es calderilla. Y yo creo que va a haber mucho movimiento a final de esta temporada. Por un lado, porque muchos de los jugadores que se quedaron tienen que salir porque se quedaron porque no había para fichar, pero creo que hay un alto número de jugadores que estarán que se pondrán a la venta, pero hay otro alto número que deberían de quedarse sí o sí y que seguro que van a estar en muchas papeletas. Además, recordemos que es año de Mundial, gente que lo haga bien, un poco medianamente bien en el Mundial también, pues más posibilidades. Y conociendo a esta directiva, pues seguramente se esperarán a después del Mundial para hacer cosas. Y no sé, no las tengo yo todas conmigo, ¿no? Por lo menos el núcleo duro va a seguir ahí, pero Griezmann yo creo que está más fuera que dentro, aunque no confirmo, no comparto lo que comenta de su implicación, ¿no? Yo no lo comparto. No está bien, lo hemos dicho, pero no creo que la implicación no esté ahí. Pero bueno, lo de Tomás y Correa está claro, ¿no? No sé, Israel, ¿tú cómo lo ves? Sí, veo lo de Griezmann, ya lo hemos comentado antes, lo veo igual que tú. Yo lo veo, veo que el jugador lo intenta, ya lo hemos hablado antes. Yo respecto a los números, los veo, vamos, no sé, a veces veo las cosas bastante sencillas. El Atlético de Madrid yo creo que desearía bien vender a cuatro jugadores. Bueno, hay uno que no. Desearía quitarse de encima cuanto antes y en las mejores circunstancias posibles a Gameiro, a Vieto, a Gaitán y luego está Torres. Esos cuatro jugadores yo creo que son los que, bueno, pues tienen muy difícil, o lo normal es que no estén en el Atlético de Madrid del año que viene. Si están es que no se han conseguido pues ubicar, recolocar o encontrar sustitutos adecuados, pero porque forman parte de una plantilla 22-23. Pero Gameiro, Gaitán, Vieto y Torres, yo creo que el club, si pudiera, se los quitaría. Y luego hay otros cuatro jugadores que son otro paquete distinto, que es el paquete que viene Oblak, Carrasco, Griezmann y, si me apuras, efectivamente, como dice bien dicho, Jiménez. De esos jugadores te puedes llevar alguna sorpresa, alguna operación, pero es una operación distinta. Así como las otras operaciones son operaciones prácticamente a la baja, que el Atlético de Madrid los tiene en el mercado, se los quiere quitar, esos no son jugadores que se quiera quitar. Y eso, claro, ya solamente eso, el precio cambia completamente. Yo no sé cuánto habrá costado Costa, pero imagino que ha costado menos por el hecho de lo que vale, por eso era una buena oportunidad, porque se lo querían quitar, claro, por lo que hizo él y por lo que hizo su entrenador y todo. Entonces, bueno, pues los jugadores que nos queremos quitar son unos, y los que no nos queremos quitar, pero que es posible que algo se mueva, son nosotros. ¿De ahí qué hacer? Bueno, pues yo creo que Oblak es muy importante, y yo, Jiménez, intuyo que debiera seguir normal. Y con los otros dos jugadores va a funcionar, pues bueno, pues lo que haga el club, las cuentas que tengas, que el hormigón que haya que pagar. Ahí hay dos jugadores que valen dinero, y que a ver qué se hace con eso, a ver si solamente es que se van y el lugar de Griezmann en el campo para Correa y el de Carrasco tampoco es imprescindible porque, bueno, también está Vieto y está Coque para jugar por ahí por bandas más el sustituto, porque si se van Carrasco y Gaitán, pues haría falta algún tipo de medio interior sustituto de alguna manera. Pero vamos, básicamente cuatro que el club quiere que salgan y cuatro que va a haber movimientos con ellos, como Griezmann o Carrasco principalmente, espero. Y lo que hay que hacer es que no te pasen las cosas que no quieres como club. El Atlético de Madrid no quiere que se le vaya Oblak, no quiere que se le vaya Tomás, no quiere, o sea, que por lo menos esas cosas no te pasen a cambio de ceder en alguna otra, como puede ser, pues yo qué sé, pues que Carrasco se vaya al Bayern de Múnich y le saquemos 3 años de rendimiento por 15 millones y lo vendamos por 60. Pues bueno, esas cosas si revierten el club, pero bueno, esa es la situación más o menos para mí a largo plazo del Atleti respecto a nombres. El resto, hay buena gente, la verdad. Hombre, yo lo que me da miedo es eso que dices tú, los cuatro esos que están en otro paquete, ¿no? Carrasco, sí. Griezmann, Oblak y Jiménez, que incluso sí. Metería ahí ahora mismo a Tomás. Y que sí, y podría ser. Yo asumo que se vaya uno, dos a lo sumo, sí. Pero, sí. Pero es que conociendo a esta gente, pues igual se te van los cuatro o los cinco. Y no me extrañaría, o sea, de repente, si la temporada no acaba bien, por ejemplo, si el Cholo no hace buena temporada. Es muy difícil colocar a Gaitán, por ejemplo, porque no es solamente que por Gaitán se pagasen 30 y pico millones que no te los paga nadie a día de hoy. Tampoco la edad de Gaitán ayuda, debe ser 28, 29 años, y por supuesto la ficha de Gaitán. Gaitán era el capitán del Benfica, seguramente fuera de los que en la estrella del Benfica, seguramente fuera el que más cobrara de allí. Vino aquí mejorando su ficha y la ficha de Gaitán será buena para que un equipo sea capaz de reunir los dos requisitos, que son, uno, pagar lo que el Atlético de Madrid pida por Gaitán, o sea, lo que esté dispuesto a perder de él, pues si compro por 35, pues tratar de venderlo por 25, parece difícil, a un equipo que sea capaz de hacerse con la ficha de Gaitán, bien, además viendo que Gaitán lleva 2 años en jugar al fútbol prácticamente, pues son operaciones muy jodidas de hacer, de verdad. Y las otras es, pues bueno, pues lo contrario. Tienes más fuerza porque no quieres que se vaya ese jugador. Pero bueno, a ver el Atlético de Madrid cómo se mueve ahí, pero sí, eso pasará, claro. Uh-huh. Ojalá. Yo creo que este año ha salido deficitario, casi seguro, entre compras y ventas. Sí. Y hay que pagar de algún lado los 100 kilos que se han gastado entre Costa y Vitolo. Y lo ideal sería, claro, pagarlos con Gaitán y con Gamero y con Vieto. Eso sería lo fantástico, pero es que eso no va a ocurrir porque nadie te cambia diamantes por piedras o por lo que sea, así que sí, hombre, lo que pasa es que eso que esta es la jugada que les ha salido por lo que han hecho, ¿no? Entonces si les ha salido deficitaria ya sabemos de quién es la culpa, lo que pasa es que la jugada nos ha costado la Champions también. Porque llevábamos con Vitolo y con Costa desde junio en la plantilla y fichados normal y corriente, habiendo podido dar salida a sustitutos y tal, pues todo hubiera sido mejor y seguramente no hubiéramos empatado los dos partidos del Carabao y se acabó. La jugada nos ha costado la Champions, si lo queráis. La jugada, más el cambio de estadio, más todo, más nos ha costado la Champions. Es el peaje que hemos pagado este año. Que bueno, joder, insisto, estoy dispuesto a pagarlo. Se puede seguir compitiendo y hay una muy buena plantilla para el futuro. Y más eso, si el Atlético de Madrid sabe, tiene el acierto de vender a los que no quiere relativamente bien, sacar ahí dinero. Y joder, otras veces milagrosamente se han hecho operaciones buenas por ahí que se ha ganado dinero con jugadores de esto. No sé, como Jackson Martínez o lo que sea. Lo que pasa es que como es todo tan oscuro, pues no se sabe, pero bueno, tratar de eso y con lo que se pueda sacar con la venta de, ya sea un Griezmann, un Correa o algo así, pues seguir buscando cómo potenciar el equipo, pero el equipo tiene potencial y esta temporada, bueno, pues oye, igual tenemos que pagar el peaje de todos los putos cambios que hay en el equipo. Claro, el problema que yo veo aquí en todo esto es que como ya dijo Miguel Ángel Gil y ya lo advirtió, es prácticamente que no se iba a invertir dinero en el equipo. O sea, que el dinero que se sacase de ventas o por competiciones era lo que se iba a invertir en el equipo en la temporada que viene, más o menos, ¿no? Entonces, para que salgan, sí. Para que vengan tienen que salir. Y si no, y si tenemos tantos jugadores que van a vender, que van a salir a la baja, porque obviamente el dinero que se pagó por Gameiro o por Gaitán no se va a recuperar ni mucho menos. gente como Torres, como sería eso en los casos de vender un Carrasco, un Griezmann, que tendríamos dinero, pero claro, tienes dinero, pero tienes que comprar varios jugadores, no es lo mismo, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que vas a vender, a malvender a varios jugadores, la jugada no veo que vaya a salir bien por ningún lado, ¿no? Pues todavía es pronto, nos faltan pues, todavía es pronto, meses, pero ¿no? Lo que sí que es cierto es que sin Carrasco y sin Griezmann, por supuesto sin Gaitán, sin Gameiro, pero sin Carrasco y sin Griezmann sigue saliendo un buen once titular, sigue saliendo pues un futuro once con Saúl y Tomás en el medio y Coque y Vitolo en bandas, y una delantera con Diego Costa más el que la acompañe, pues que bueno, pues en este caso sería Correa, lo único que queda prácticamente. Y con ese dinero, o sea, que sigue saliendo un buen once, y hay el dinero de haber vendido pues a los que no queremos, y quizá Griezmann, Carrasco, para completar con jugadores, pues había falta otro delantero, obviamente, si nos quedamos solamente con Correa y con Costa, haría falta otro hombre de banda, lógicamente, si nos sacamos a Carrasco y a Gaitán, haría falta otro hombre de banda, y habría que comprar por menos valor del por el que se vende, es decir, seguramente, vamos, si vendes a Carrasco y a Griezmann, esto es fútbol ficción, esto es pez de fútbol, pero si lo vendes por lo que sea, por lo que sea, pues entre los 250 kilos o algo así, pues habría que comprar pues por valor de 70, de 80 o de lo que sea, un par de jugadores de 30 millones de la Liga Española o de cualquier otra que bueno, sepas que te pueden aportar cosas que a ti te puedan faltar. Yo ya no sé exactamente quién, porque no me voy a poner a hacer eso, porque no es el momento tampoco. Pero bueno, que la perspectiva tampoco es criminal. La perspectiva de la Leti tiene, yo creo que en su mano mucho de su futuro. O sea, no está dependiente de otros. Sí, el único problema que veo aquí es que yo pienso que esta gente contaba con ingresos en Champions. Y, bueno, claro, seguro, y esta temporada los ingresos de Champions van a ser nada. No, porque además no hemos ganado un puto partido, que quieras que no vale 1,5 millones, sino que solamente empatamos, y no, los ingresos de Champions, claro que cuentan con ellos. Pero bueno, que al fin y al cabo no dejan de ser el chocolate del oro, o sea, luego desaparece, ¿no? Ese dinero contaría pues no con los 60 de cuando lo hace muy bien, pero contaría con 40 y al final pues no sacará 40, sacará con el market pool y con todo pues 20, 25, es decir, habrá un agujero respecto a lo previsto de 15, 20. Bueno, vale, pues entonces menos dinero que... Lo que pasa es que, claro, como lo del hormigón va al hormigón y lo de los jugadores va a los jugadores, no sabe exactamente qué es lo que van a hacer. Pero vamos, que sigue teniendo capacidad el Atlético de Madrid de hacer las cosas bien todavía. Yo creo, capacidad hay, margen hay. Porque el equipo que queda, el equipo es... Joder, hablamos mucho de los que se van a ir, yo lo estoy haciendo ahora, pero a día 1 de enero, la plantilla del Atlético de Madrid por nombres es muy buena, muy grande. Sí, por nombres sí, ahora que a ver si se demuestra en el campo, ¿no? Claro. Bueno, con esto vamos a cerrar ya la actualidad del primer equipo y vamos a poner ahora un audio de Chechu, un poco extenso porque ha habido bastantes resultados, nos cuenta bastantes resultados de cantera y féminas. Y bueno, vamos a escucharlo sin más, no me entretengo, vamos a ver qué nos cuenta. Hola, buenas tardes a todos los aficionados del Club Atlético de Madrid. En una tarde gloriosa por los resultados, pero un poco extraña en cuanto a lo que está pasando con el primer equipo. Pero bueno, las malas, lo importante al fin y al cabo es ganar. El golazo de Tomás, que es uno de los que se compromete junto a Lucas, junto a otros. Me vais a permitir, queridos oyentes, que opine. Tiene mucho más mérito que otros que tienen que llevan ya, se ponga su hermanito como quiera, el hermano del delantero centro francés. Tendrá que callarse y que trabaje su hermanito, porque hay que recordar que ha hecho el ridículo viendo una amarilla en el minuto 8, parecía que se quería borrar y buscar la segunda amarilla, no ha tenido ninguna ocasión, me estaba fuera del partido, lo acabó quitando el Cholo y en mi opinión, aunque el cambio pudiera parecer de defensivo, no tenía tampoco mucho más, el cambio lo tenía que haber hecho antes, pero bueno. Tomás, que es el que está tirando del carro últimamente con ese golazo, tras un toque en una salida de falta, ha dejado cabo al Depor en el último suspiro. Bueno, en cuanto a lo demás, pues yo no sé dónde empezar, porque la verdad la jornada no ha podido ser mejor. Empezamos por el femenino, que terminaremos antes, porque el grueso de la jornada viene mañana. Lo juvenil C y D, bueno, perdón, juvenil C ha ganado. Bueno, el juvenil B femenino es tremendo. Se ha plantado frente al Juventud Sanse con 13 jugadoras y sin la portera habitual. Se ha tenido que poner de portera una de las centrales y han ganado 4-0 al Juventud Sanse. Pero bueno, lo importante también hay que reseñar ese pedazo triunfo del primer equipo en el derbi frente al Madrid Club de Fútbol Femenino. Recuerdo siempre, no me cansaré de decirlo, que no tiene nada que ver con el Real Madrid. Es un equipo dirigido por el entrenador excolchonero Jesús Núñez. Y bueno, ahí se ha impuesto la lógica, la calidad, la pegada, todo. Hemos tenido muchísimas ocasiones y ha llegado el gol de Esther también, que estaba súper necesitada de marcar. La verdad es que no está contando mucho con ella el entrenador, pero bueno, hoy ha demostrado que puede, que vale, ha metido un golazo tremendo y ha encarrilado la victoria que se ha impuesto en Matapiñorea, que es donde juega este club esta temporada, por 0-3. El Féminas B, que juega mañana por la tarde en Vicálvaro, frente al Olímpico de Madrid a las 5 de la tarde, y el C, que juega frente al Madrid Sur de Getafe por la tarde también. Y bueno, mañana en el Cerro de Juveniles Femenino tenemos al Juvenil Femenino A en un partido interesantísimo contra el Pozuelo A. Y eso a las 10 de la mañana en el Cerro del Espino, y a la 1 y media en el mismo sitio, el Atlético de Madrid B frente al Madrid Club de Fútbol Femenino B. Esto es lo que podemos decir en cuanto a las chicas, que siguen contando, menos el partido del Barcelona, sus partidos por victoria. Siguen con una racha tremenda. Veremos a ver Sosa, que ha tenido ahí un pequeño encontronazo. Tengo que decir que demasiadas faltas innecesarias ya con 0-3 de alguna que otra jugadora del Madrid, pero bueno. En cuanto a los chicos, pues victoria importantísima, sin jugadores, pero vamos, increíbles. En lo del Cholo, a mí me parece lamentable llevarse a Toni Moya y debilitar al B para dejarlo fuera de onda, fuera de la convocatoria, me parece lamentable. Pero bueno, sin Toni Moya, sin Rubén Fernández, que sabéis que tiene el cruzado, sin Olave, sin Zaka, que el míster tiene narices dejarlo fuera, sin Chapacase, que a pesar de las presiones el míster ha tenido narices, pues se ha impuesto en Coruso por 1-2 los chavalines, que son prácticamente juveniles, sin Carlos Marín, muchísimas bajas, y eso no ha sido óbice para que se impongan por 1-2, y increíble, el Atlético suma 3 puntos, que lo estaba necesitando ya, y era injusto que no los hubiese sumado antes, le ha tocado ir a Vigo, pero bueno, 3 puntos importantísimos. El juvenil A, que juega mañana, recomiendo a todos los oyentes que vayan a las 4 de la tarde en el Cerro del Espino frente al Real Madrid, a las 4 de la tarde frente al Real Madrid Guti, derbi por todo lo alto, están empatados a puntos en el liderazgo. Importantísimo el triunfo también, vamos, de este equipo, increíble. Toledo 0, Atlético Madrileño 1. Lo del División de Honor B, el Atlético Madrileño A, en el grupo de los valencianos, un grupo que es durísimo, de verdad, que es para hacerles la ola. Con 20 jugadores que tienen plantilla, puntos 29, han jugado 11, han ganado 9 y han empatado 2. De momento le saca nada más y nada menos que 7 puntos al Murcia, que será el siguiente visitante la semana que viene en el Cerro del Espino, y 9 nada más y nada menos que al Valencia. Lo que es que el Valencia tiene su partido pendiente en el campo del Levante. Jugaba hoy a las 6:30, desconocemos qué habrá pasado, estará jugándose ahora. Partido también, si el Levante arañase algo, metería más puntos los chavales al Valencia. Así que luego también los de Víctor Mollejo, sin Víctor Mollejo, que es un pedazo jugador, pero tan polémico, estoy siempre diciendo que tiene mucha clase, pero que protesta demasiado a los colegiados, estaba sancionado, pero bueno, no ha sido óbice para que los buenos de los chavales se impongan por 6-0 al Carabanchel. Y el Atlético Madrileño ve en un partido de trabajo increíble, se ha impuesto por 1-0 al Canillas, que es uno de los que va a luchar por el ascenso. Así que, por otra parte, también el Atlético de Madrid Juvenil C hoy ha acompañado casi todos los resultados. El Atlético de Madrid Juvenil C se ha impuesto a domicilio al Unión Valdebernardo A por 1-2. En cuanto a los cadetes, el cadete B increíble en el Cerro del Espino, te han hecho un trabajo extraordinario para acabar imponiéndose al Rayo Vallecano A por 1-0. El cadete A, que se ha impuesto por 0 goles, el cadete A de Mario Soriano, que también está ahí dispuesto a hacer algo grande, se ha impuesto a domicilio por 0-5 frente a la Escuela de Fútbol Boadilla. Y bueno, el infantil A jugaba ahora en Móstoles, el infantil B, claro, son muy chiquititos, juegan contra el Madrid A, pues eso han peleado mucho los nuestros, hay que animarles, son infantiles de primer año, en este caso han perdido con el Real Madrid por 0-7, increíble, 10, mínimo 10 centímetros en mi opinión de diferencia de altura de cada jugador, pero bueno, había que jugarlo, han hecho lo que han podido y bueno, seguirán peleando los bonos de los chavales. Y el Alevina A, el Alevina que se ha impuesto en casa al Atlético Madrileño A, también, claro, es una pena, pero ahí no había otra, tenían que ganar los buenos de nuestros chavales y bueno, se han impuesto, decimos, al equipo de la escuela, al Atlético Madrileño A, por 8-0. Y el Atlético Madrileño B, perdón, el Atlético de Madrid B se ha impuesto al Parlajuela por 1-4. Así que jornada extraordinaria para disfrutarla. A ver si mañana las féminas y el juvenil de Guti consigue redondear una jornada que con una noche de luna llena tremenda nos está llenando de satisfacción. Saludos para todos los oyentes de Atleti.com con 3 es y a disfrutar de esta victoriosa jornada. Bueno, pues parece que la victoria no solo del primer equipo, sino que de los demás también está siendo un buen fin de semana. Esperemos a ver qué pasa mañana, pero muy buena victoria ahí del B. Las féminas siguen a lo suyo también. Y bueno, pues buena jornada redonda. También no tenemos información del socios porque juegan mañana contra el Arganda. No tengo el horario ahora mismo, creo que es a las 6 de la tarde me parece, pero no tengo horario. Perdón, a las 4 de la tarde. Pero bueno, no lo sé exactamente el horario, pero contra el Arganda a ver si pueden afianzar esa primera plaza, ese punto de ventaja que tiene sobre el segundo. Yo creo que con esto ya vamos a cerrar por hoy. No sé, Isra, si tienes algo más que añadir antes de que cerremos esto. No, nada más. Nada más. Bueno, como decíamos, la semana que viene es jornada de selecciones, así que quiero hacer que hagamos un programa especial. No sé muy bien cómo, si coincidiremos o no. Ya sabes, la última vez que tuvimos este parón no pudimos al final. Estamos, como veréis últimamente, pues bastante complicado tener mucha gente por aquí por trabajo, horarios y demás, pero intentaremos hacer algo, pero no lo prometo, intentaremos hacer algún especial. También os animo a la gente para que nos mandéis sugerencias sobre qué queréis que hablemos también, si queréis algún tema especial que toquemos. Bueno, ya ha comentado Jorge el tema de los contratos y demás, lo que pasa es que no tenemos mucha información en ese, entonces tampoco tendríamos mucho contenido. Pero cualquier otra cosa de la que queráis que hablemos, pues estamos abiertos a sugerencias. Y nada, dar las gracias a Israel por haber estado aquí con nosotros, a Chechu por mandarnos su audio, a todos los que nos habéis mandado vuestros mensajes, tanto a Jorge como a Néstor como Felipe. A todos los que nos seguís a través de nuestra página web www.atleticontreses.com, donde tenéis este programa y todos los anteriores para escuchar, comentar, sugerir y demás. Seguirnos también a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, donde también podéis dejarnos vuestros comentarios y cualquier cosa, cualquier tema relacionado con el Atleti. Así que nada, os dejamos aquí. Estaremos con suerte por aquí el fin de semana que viene haciendo un especial, si no ya lo dejaríamos para ese partidazo contra el Trampas que tenemos en un par de semanas, y si es para entonces, pues a ver si estamos hablando de una victoria de Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!